con mil y tantos millones de dólares, inversiones conjuntas, reuniones. Incluso invitamos a Correa cuando inauguramos el gasoducto. Yo le sugerí a Uribe invitar a Correa y Correa fue de inmediato, a pesar de que lo avisamos un día antes. Y se fue Correa y los tres estuvimos en La Guajira. Yo incluso le solicitaría al presidente Uribe que recuerde un poquito que en La Guajira los tres hablamos. Y yo le pedí a Correa, y bueno, ahora no sé si arrepentirme, Rafael, porque yo te pedí a ti que nos ayudaras con el canje. Porque pudiera ser que, pudiera ser por las informaciones que tenemos que algunos de los secuestrados y rehenes estén más cerca de Ecuador que de Venezuela. Fíjate, la última operación de rescate, los helicópteros volaron 4 horas. Claro, son helicópteros de salvamento que tienen tanques adicionales, con grandes riesgos. Yo le dije a Rafael, mira, Rafael, dentro de este proceso de la liberación de los rehenes, a lo mejor algunos pudieran salir por Ecuador. ¿Tú estás dispuesto a ayudarnos? Me dijo que sí. Y el presidente Uribe, yo le pido que recuerde un poquito, que hablamos en una carpa en La Guajira. Y le dije, mira, el presidente Correa nos quiere ayudar en esto. Y empezó Correa a trabajar en eso. Y eso es lo único que a nosotros nos ha movido, por el amor de Dios. No nos dejemos manipular por quienes nos quieren poner a pelear. Mira, aquí está Yadgeo. Barrat, ¿se fue Yadgeo? Ah, se fue. Yadgeo es un buen compañero, hombre bastante joven. Mira, Leonel, está en documentos, está en documentos, pero yo lo viví. Cuando gobernaba Guyana, aquel hombre de izquierda se llamaba Forbes Borjan. Casi hay guerra entre Venezuela y Guyana. Una vieja reclamación territorial de la que casi nadie recordaba porque viene de tiempos inmemoriales, desde que estaba ahí la Guayana inglesa, hasta el Esequibo, comenzó a ser desempolvada. Y venían oficiales norteamericanos, yo los recuerdo, yo era apenas un alférez por graduarme y estaba haciendo curso básico de comunicaciones. Y nos dieron una conferencia sobre el caso Guyana. ¿Quién la dio? Un oficial gringo. Los gringos tenían presencia, bueno, tenían comando, mandaban en la Fuerza Armada Venezolana. Hasta hace 8 años que eso comenzó a desactivarse, pues. Dirigían operaciones, dirigían ejercicios de entrenamiento, adoctrinaban a nuestros militares para la represión, la Escuela de las Américas, todo eso hay que enmarcarlo. Ahora, yo recuerdo que casi hay guerra. Ahora, después de 20, 30 años, sale la verdad. Nos querían utilizar para invadir Guyana a nombre de aquel reclamo territorial para derrocar al gobierno de Forbes Borjan, gobierno de izquierda. Está en documentos. Yadgeo incluso consiguió unos documentos allá en Guyana. Con complicidad de guyaneses de la derecha, algunos militares, otros civiles, fíjate, contra su propia patria, solo para sacar a un gobierno de izquierda que fue elegido, hay que decirlo, por cierto. Después estuvo aquel señor Borjan Yagan, Chedi Yagan, yo conocí a su viuda que fue presidenta, cuando yo asumí, ella era presidenta, es una buena amiga, está allá en Guyana. Entonces, más allá de todo lo que se pueda decir, de lo que nos hemos dicho, bueno, busquemos salida, pues. ¿O es que queremos la guerra? No, no la queremos. Nosotros no. Ahora, imagínense ustedes que vuelva a ocurrir una cosa parecida en Ecuador, o en Venezuela, o en Brasil. Porque a mí lo que más me preocupa, debo decirlo, es que el gobierno de Colombia ha pedido disculpas. Lo ha ratificado el presidente de Colombia. Pero, él está aquí reivindicando un principio de soberanía que inventaron ellos, pues. Una cosa rara, una soberanía extraña. Colombia reivindica, incluso después de la reunión de la OEA, Colombia sigue por voz de sus máximos funcionarios, ministro de defensa, vicepresidente, el vicepresidente anda como loco diciendo por ahí que hay una bomba entre Venezuela y Colombia, no sé qué más, bueno, allá él, ¿no? Pero están reivindicando, Leonel, queridos colegas, presidente, señor secretario general de la OEA, Colombia sigue reivindicando Bueno, el derecho a lo que ellos llaman combatir el terrorismo donde esté. Y eso es muy, muy peligroso. Esa es la doctrina Bush. Esa es la doctrina que ella anunciada por Bush de los oscuros rincones del mundo, pues. Salvando las distancias y las magnitudes, es la misma doctrina que llevó a través del engaño y las pruebas falsas de los órganos de inteligencia y aquel cuento de las bombas de destrucción masiva a invadir a Irak. Y todavía está esa guerra, todos los días hay 100 muertos, no sé cuántos muertos. Y Afganistán. Esto jamás había ocurrido en estas tierras, que un gobierno se abrogara el derecho y además lo reivindicara. Yo le hago un llamado de verdad al presidente de Colombia a que revisen esa doctrina. Porque eso nos puede conducir, presidente, en verdad, ahí sí, a una hecatombe en esta región del planeta. Y detrás está el gran interesado, Estados Unidos. Ahí está el gran interesado en una guerra entre nosotros que justifique una intervención. Y más allá de eso, tiene relación con el tema de la agenda que hemos diferido, el petróleo. La más grande reserva de petróleo del mundo la tiene Venezuela. Estados Unidos la tuvo durante un siglo. La perdió, es venezolana, pues la hemos recuperado. La faja petrolífera del Orinoco y otras reservas. Y ellos tienen la vista puesta allí. Sería ideal para Estados Unidos un conflicto entre nosotros para intervenir Venezuela y asegurarse el petróleo. Claro, Leonel, se acabaría Petrocaribe. Se acabaría Petrocaribe y se acabaría, como siempre, se llevaron el petróleo a Estados Unidos. ¿Eh? Y además el precio del petróleo con un conflicto en esta región pudiera llegar a $200 de un solo tiro. Bien, entonces, eso no es lo que queremos, estoy seguro que no queremos un escenario nefasto como ese. Nosotros insistimos en el canje humanitario y en la paz, y en la paz. Fíjense, ese discurso no lo esperó nunca, no lo esperaron nunca los gringos, nunca. Nunca. Ellos esperaban a un Chávez conflictivo. No, no. ¿Por qué? Porque el interés común de Latinoamérica es la paz, que no es el interés de los norteamericanos. ¿Y quién ha estado desde el principio diciendo vamos a trabajar por la paz? El presidente, el rescate de los retenidos ha sido una fórmula que unilateralmente la misma FARC se lo ha entregado al presidente de la República y ha sido una sugerencia por parte del presidente. Era tan malo eso. Lo que pasa es que al gringo no le gustó. No le gustó que el presidente triunfara con las dos entregas de rehenes. Y ojo, que pudiera, incluso con todo y el evento que hubo ayer con otro miembro del secretariado, que repito, fue una vil traición, si es que es lo que están reseñando los medios, no es ningún combate, no es no, eso, la traición nunca glorifica a nadie, ni siquiera al traidor, pues, nada, no te glorifica ni siquiera a quienes esperan de la traición un éxito, no glorifica a nadie. ¿Eh? Entonces, para todos los pueblos de Latinoamérica, ayer, para todos los pueblos de Latinoamérica, hubo un triunfo enorme. Y el grandísimo perdedor es el gringo. Ahora, toca que el gobierno colombiano entienda de una vez, lea, sepa leer lo que pasó ayer. Porque así estés mal criado, así pienses que tienes a tu papito lindo apoyándote. Aquí hay pueblos que... Pueblos, porque no estamos hablando ya ni siquiera de gobierno, estamos hablando de pueblos que quieren, desean la paz y pueblos que son dignos. Pueblos que son dignos. Vamos a presentar primero esto aquí, vean acá, ayúdame que...